está en una situación feliz, diría yo, ¿cierto?, con bebé recién nacido, perteneciente al programa Chile Crece Contigo. Se entregan a Juárez para su beneficio y, por supuesto, de los bebés, pero principalmente venir a conocer, a felicitar, a entregar unas buenas vibras y bendiciones a los recién nacidos aquí en el Hospital San Martín. Hay una muy buena recepción de parte de las mamás, ¿usted también lo percibió así? No, por supuesto, pues están contentas, además, pues estamos un bebé siempre es una bendición, por lo tanto estar ahí con ella algunas horas de haber dado a luz y otras un par de días ya yéndose a punto de irse a sus casas, te llena de energía, así que contento de poder participar en este tipo de actividades.